Bien, señoras y señores, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, está ya con nosotras la ingeniera Natalie Cañar. La ingeniera Cañar es analista zonal de la coordinación Zonal 9 y pues ella está con nosotros el día de hoy para darnos algunas recomendaciones respecto a la compra y consumo de alimentos. Y entiendo que bebidas también, ingeniera, en este tiempo festivo, ¿no? Ya se acerca, tenemos 14 días ya para el 24 de diciembre, para la Navidad, y pues, claro, aún y a pesar de pandemia, de todo lo que estamos escuchando, parece que las reuniones van a seguir, parece que igualmente vamos a, digo yo, a romper las normas, a romper las reglas, cosa que por supuesto está muy mal y nos pone en riesgo a todos. Pero bueno, hay que tener un poco de cautela y prevenir, ¿no es cierto? Y alertar a la ciudadanía respecto a los productos que vaya a consumir. Un abrazo grande. Siempre un gusto de recibirla acá en La Rayuela. Y pues bienvenida, la escuchamos. Buenos días. Buenos días, Bachita. Un gusto, igual un placer estar aquí con ustedes. Un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Bueno, sí, lo que nos indica, a pesar de que todavía no tenemos un poquito más de conciencia al 100% de lo que estamos pasando, acerca de lo de la pandemia y todo, pero bueno, no hay que olvidarnos de tener un poquito más de controles al momento en estas festividades de adquirir nuestros alimentos, ¿sí? Como recomendaciones, como técnica, como agencia, como Zona 9, lo primordial como consumidores, se les recomienda siempre que cuando ustedes vayan a adquirir alimentos y bebidas alcohólicas, siempre que estos tengan notificación sanitaria, ¿sí? Siempre verifiquen que tengan notificación sanitaria, lo que antes les llamaban registro sanitario, ahora se llama notificación sanitaria, para que tengan en cuenta esta partecita, ¿sí? Siempre fijémonos en la fecha de elaboración, en la fecha de caducidad de estos alimentos, y sobre todo también en el método de conservación, ¿sí? Hace un poco rato también conversaba con colegas suyos, de que muchos consumidores, muchos clientes, al momento de consumir, por ejemplo, los alimentos, no se fijan en esta parte, o los mismos vendedores de alimentos. Una vez les indicaba como anécdota, yo iba pasando con mi mochilita y haciendo controles, y justo me paré, porque me llamó mucho la atención, en un lugar de expendio, que era un supermercado pequeñito, no les voy a indicar el nombre, pero estaban justo a la puerta, estaban vendiendo pavos. Y estaban a la justo afuera, en la percha de afuera, ¿sí? Entonces, usted veía en la etiqueta y decía conservar en refrigeración. Pero el dueño del establecimiento, por llamar la atención para que la gente vaya y compre, lo tenía expuesto así. Entonces, nosotros como consumidores tenemos que hacerles caer en cuenta. O sea, leamos, no nos lleva más de 5 minutos. A ver, si tiene notificación sanitaria, está vigente, ya me dice que está en refrigeración, y está en refrigeración el pavo, darles un ejemplo. Adquiramos. Entonces, no está bien, entonces hay que decirles a las personas, vea, esto a mí se tiene que estar en refrigeración, no puede venderlo así, ya hay que llamarles la atención, porque al final puede ser que ese producto si tenga notificación sanitaria, usted lleve a su casa el pavo, pero está ya en malas condiciones, porque el sol, el producto que les digo, el sol les caía directo, entonces ya puede ser que esté en proceso de descomposición, y usted cuando ya vaya a comer el pavito, toda su familia esté intoxicada o una infección intestinal. Es muy importante que haga estas directrices, ¿sí? Ahora, en la parte de bebidas alcohólicas, tener en cuenta que las bebidas alcohólicas tienen que tener notificación sanitaria y fecha de elaboración, ¿sí? Mucho cuidado con la parte de bebidas alcohólicas que sean de contrabando. A veces, por ahorrarnos un poco de dinero, adquirimos estos productos que no tienen notificación sanitaria, ni siquiera fecha de elaboración, y consumimos, ¿sí? Mucho cuidado con esto, porque puede ser que sean de dudosa procedencia. Nos ha tocado productos, bebidas alcohólicas en este caso, que han sido procesadas o almacenadas en casas, en bodegas, donde mezclan anilina, digámosle que son puntas, porque no sabemos de qué procedencia son, y mezclan y venden como que fuese una botella normal de algún ron, por ejemplo. Entonces, recordemos que en algún tiempo y años atrás, mucha gente murió por la ingesta de metanol, ¿sí? Y fue grave porque eso fue a nacional y mucha gente se quedó, bueno, muerta, aparte de ciega, con algunos daños ya en sí en su cuerpo. Entonces, aunque nos cueste un poquito más, cuidemos nuestra salud, ¿sí? Consumamos, si vamos a consumir en estas fechas, que sean licores moderado, ¿sí? Y en casa, y con gente que sea confiable, que vea, tenga notificación sanitaria, fecha de elaboración. Ojo, no todas las bebidas alcohólicas tienen fecha de expiración. Eso depende mucho del grado alcohólico, como un consejito más. Por ejemplo, todas las bebidas que tienen el grado alcohólico fuerte, digamos un whisky, un tequila, no van a tener fecha de expiración por su composición, por su naturaleza. Pero sí, por ejemplo, una crema, un licor suavecito, por decirlo así. Entonces, como ingrediente principal es una base láctea. Entonces, esta sí tiene que tener fecha de expiración, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, veamos las etiquetas, veamos. Bueno, no es parte de la agencia que controla esta parte, que tengan el timbre fiscal, pero ahí nos damos cuenta también si es de contrabando o no. ¿Sí? Ingeniera Cañar. Sí. Ingeniera Cañar, permítame. Más de una persona, yo misma he podido escuchar, en cuanto a la fecha de caducidad, está marcado, qué sé yo, expira el 5 del 12 de 2020. ¿Ya? Hay personas que dicen, bueno, pero el 5 sí ha de durar unos 10 días más. ¿Qué tal eso? ¿Eso es concebible? Es decir, ¿se puede como un elástico estirar un poquito más esa fecha o definitivamente no? No es concebible. ¿Por qué? Porque nosotros como agencia, cuando emitimos la notificación sanitaria de un producto, les hacemos que cumplan con lo que es. A ver, su ficha de estabilidad nos dice, por decirle en algunos ejemplos, su ficha de estabilidad nos dice que su vida útil es de un año, de 365. Entonces, hasta ahí es donde el producto está bien. O sea, hay algunos que ya nos hemos topado en percha en el mercado, algunos expendedores o algunos empresarios que ponen el producto con unos días menos porque la gente se acostumbra a consumir despuesito. Están incumpliendo también con etiquetar. Tienen que poner, si es un año, 365 días. En el caso de productos como, digamos, la leche, una mermelada, que son productos igual... pues que van a expirar pronto, ¿verdad? O sea, no tienen un año, no tienen 6 meses, no. La leche, pues tiene un tiempo más bien corto, ¿no? Hablemos de la leche de funda, digamos, ¿no? Sí, o sea, la leche de funda, si no estoy mal, la memoria no me falla, creo que dura máximo hasta 2 mesecitos. Exacto. 2 o 3 meses. Pero bueno, son alimentos de consumo inmediato, digámosles así. Es muy raro que una leche, bueno, en mi caso, no sé cómo será en nuestra casa los oyentes, por mis enanos y por mí también, es que la leche me dure un montón. Pero trato de fijarme en eso, ¿sí? Y ahora, bueno, la tecnología ha avanzado bastante, hay leches en Tetra Pak, en funda, que no necesitan ser refrigeradas, pero nos dice un método de conservación, tampoco vamos a exponerles en un calor, en un sol ahí dentro de la percha. Regularmente rota mucho este producto, ¿no? Es muy raro que nos hayamos topado, por ejemplo, con una leche. Lo que sí pasa, por ejemplo, con los quesos. Si nos hemos topado en panaderías, donde la gente va a adquirir este tipo de alimentos y no tienen una buena rotación de producto viejo va primero, el producto nuevo va atrás, se llaman PEPs. Sí, entonces... No tienen esta costumbre. Pero yo lo que siempre he dicho, ¿no? Nosotros como consumidores, como clientes, tenemos que exigir esa partecita. A veces, yo me doy cuenta, cuando voy a hacer controles en panaderías, va la vecina y dice, deme un queso. Pero ni siquiera se fijó si tiene notificación sanitaria o si está vigente. Entonces, no sé si ustedes han visto en las panaderías que venden unos quesos pequeñitos. Sí, pequeñitos, ya, muy pequeñitos. Ya, fíjense en ustedes si cumplen solo con estas 3 cosas. Fecha de elaboración, fecha de caducidad y notificación sanitaria. Les prometo que no tiene. Entonces, ¿por qué? Porque el dueño de esta quesera sí sacó la notificación sanitaria. Ya nos pasó cuando hicimos un seguimiento, una trazabilidad, pero sacó en la notificación sanitaria para una presentación de 500 gramos, no para un queso pequeñito, ¿sí? Que podría incluirle esa presentación en la misma notificación sanitaria, pero él, como tenía etiquetas y como le fue mejor vender quesos pequeñitos, puso ahí a la venta. Pero es cuestión de regularse. Realmente eso ni le costaría al dueño de los quesos poner incluir una presentación nueva a su notificación sanitaria, ¿sí? Es importante, amigas, amigos que nos están escuchando, realmente tomarnos el tiempo, como nos ha dicho la ingeniera Natalie Cañar, pero sí, tomar el tiempo, revisar el producto que vamos a consumir, pero también yo creo que es importante, digo yo, defender nuestros derechos como consumidores. Y ese defender el derecho como consumidores, su primer paso es este que nos acaba de decir. Revisemos lo que compramos, lo que se nos está vendiendo. Veamos si su precio no es engañoso, si su envoltura es la que está señalada. Todos estos detalles, ¿no? No sé, ingeniera Cañar, yo digo esto de los derechos de los consumidores, porque a mí me parece que los ecuatorianos, las ecuatorianas, somos muy poco defensores de nuestros derechos en este tema alimentario. ¿Qué nos dice usted? Sí, es verdad. La idea es que, hagamos las cosas bien desde el principio, desde yo que tengo mi panadería o mi comercializadora, de vender las cosas bien, para no tener la necesidad como consumidor de estarme fijando eso. Pero no tenemos esa costumbre todavía. Entonces, sí, como dice mi esposo, ¿no? Mi dinero vale. Y ahora, claro, más que nunca, porque no es que nos alcance el dinero para estarnos cuidando o estarnos yéndonos a cada rato del doctor por una infección intestinal, simplemente por no ver la fecha de elaboración o la notificación sanitaria de un producto. Y muchos de estos productos que son de consumo rápido, digámoslo así, que son los quesitos, las leches y todo, siempre consumen realmente el sector más vulnerable, creería yo. Por ejemplo, mis niños, la gente adulta mayor. Entonces, es muy difícil, es muy triste verle a un niño enfermo con una infección intestinal porque un dolor de estómago es sumamente fuerte. Por supuesto. Entonces, sí, cuidemos esta partecita, cuidemos el bolsillo, porque bueno, puede ser que ese ratito no me cueste nada, pero después nos va a costar más, y peor aún estas festividades. Con respecto a la parte de las fundas de caramelos, por ejemplo, o las canastas navideñas, fijémonos mucho que los productos que estén dentro de estas fundas, dentro de estas canastas navideñas, estén vigentes. Regularmente lo que hacen las comercializadoras, los puntos de expendio, es hacer combos o hacer ofertas a productos que ya están a punto de caducarse. Entonces, usted analícele, a ver, y eso le digo porque alguna vez eso le pasó a mi esposo cuando fue a comprar una fórmula de mi enano. Él se caducaba justo en julio y él compró finales de junio. Entonces, fue una pérdida de dinero. Claro. Gracias a Dios nos dimos cuenta, porque si no, mi enano se hubiese enfermado. Entonces, démonos, en esta época, démonos el tiempito. Yo sé que a veces nos cuesta un poquito eso, pero démonos el tiempito de verificar que todos los confites, las galletas, tengan su notificación sanitaria, tengan su fecha de elaboración, su fecha de caducidad. Tengan en cuenta, donde ustedes vengan a adquirir estos productos, que los establecimientos tengan permiso de funcionamiento. A ver, si la comercializadora donde yo adquiero a granel las galletas y los caramelos para poder armar mis fundas de caramelos tiene pleno funcionamiento, es un buen indicio de que la señora está haciendo, o el señor dueño del establecimiento está haciendo bien las cosas. No le digo un 100%, porque nos ha tocado establecimientos que con permiso de funcionamiento están fatales. Pero bueno, es un buen indicio de que está algo haciendo bien las cosas. ¿Sí? Otra recomendación, los establecimientos de alimentación colectiva, los restaurantes. La idea es no salir de casa o someterse en esta pandemia a aglomeraciones, pero bueno, si usted va a salir, tengas recomendaciones, bueno, las de bioseguridad y también las higiénicos sanitarios. Por ejemplo, si usted va a un restaurante a consumir alimentos, fíjese que primero tenga permiso de funcionamiento. Y si usted, por ejemplo, no ve el permiso de funcionamiento en la pared colgada del restaurante, porque muchos de ellos no lo colocan, o a veces porque no tienen, nosotros como agencia les invitamos a que se bajen una aplicación que se llama Arsa Móvil al teléfono. Es muy, muy, muy, muy amigable de bajar esta aplicación. Usted ingresa el número de RUC y ve si el establecimiento donde usted va a consumir alimentos tiene permiso de funcionamiento y si está vigente o está caducado. Si no la tiene, el permiso de funcionamiento, invítele al dueño y dígale, no tiene permiso. Otro consejo que también les doy, cuando usted vaya a un restaurante, me imagino que usted cuando va a un restaurante, antes de consumir sus alimentos, primero se va a lavar las manos. Entonces, cuando usted se vaya a lavar las manos, fíjese cómo está la limpieza del baño y si tienen suministro de sanitización de manos, por ejemplo. Si tienen jabón líquido, gel desinfectante o papel toalla. Si es que tiene todos estos suministros de sanitización y se encuentran limpias las baterías sanitarias, hay un gran porcentaje de que la cocina de ese restaurante esté bien. Ya, eso le digo por experiencia, porque ya veo, yo trabajo tantos años en el ARSA, que he hecho tantos controles en restaurantes, que esa es la tendencia. O sea, si una cocina está limpia, perdón, si un baño está limpio, en buenas condiciones, la cocina regularmente está bien. Y si va de la mano, ¿no? Porque usted va a, quiere decir que se están preocupando por el aseo del baño, de que esté bien, entonces, imagínese la cocina. Entonces, fíjese en eso, como consejo interno, vea si está bien las baterías sanitarias y si tienen suministros de sanitización, que deberían tener, por norma, deberían tener las baterías sanitarias. Que se lavan las manitos y se va a consumir los alimentos. Si no tienen estos los establecimientos de alimentación colectiva, llamen la atención al dueño, ¿sí? Alguna vez me pasó que yo fui a hacer justo controles a comercializadoras por el centro y ya me tocaba hora de almorzar, ¿no? Me acuerdo hace unos 2 años y digo, voy, me saco el chaleco para almorzar, como un consumidor normal. Y me voy a lavar las manos, oh sorpresa, no tenía nada de esto. Dije, ay Dios mío. Bueno, le pedí al señor que me coloque esto para lavarme las manos. Se demoró. Bueno, yo siempre ando a cargar en mi mochilita un kit de para lavarme las manos, para que no haya. Entonces, bueno, no, ya me lavé, colocó. Acabé de comer, cancelé mi dinero, me puse mi chaleco y fui a hacer el control ahí mismo. Se quedaron así locos, ¿no? Porque no creyeron, y porque tampoco es que me pagaron mucha atención cuando les solicité eso. Entonces, ahí como que, a ver, se les llamó fuertemente la atención, les dijo que no están bien las cosas. Porque alguna vez tuvimos una denuncia de unas hamburguesas donde toda una familia cayó enferma. Fuimos a hacer el control. Qué raro, ¿no? Todo está bien, las baterías sanitarias limpias, las cocinas limpias, llevaban unos buenos controles de temperatura, el personal estaba capacitado. Oh, sorpresa, en las baterías sanitarias no habían tenido jabón líquido ni gel desinfectante. Entonces, esa familia tal vez no se lavó las manos, manipuló dinero, cogió tubo de bus, algunas cosas. Entonces, usted sabe, cuando come hamburguesa, se ensucia las manos, se chupa los dedos. Entonces, la gente se enfermó por eso. Pero hubo aquí un llamado de atención al restaurante por no tener estos suministros, porque si hubiese tenido esos suministros, no se le hubiese llamado la atención al restaurante. ¿Sí? Ingeniera Cañar, un último punto. Ahora habla a usted sobre los restaurantes, claro, comida preparada, y me alegra mucho que podamos hablar así, con esta simplicidad, con esta, ¿cómo se habla en la vida normal y cotidiana? Eso es válido para nuestros oyentes, para todos, la verdad. Cuando hablamos de productos que ya están preparados y los vamos a consumir, quiero igualmente poner un ejemplo de la vida real, como decimos. A ver. Un restaurante, un sitio de comidas, un patio de comidas, elegante, todo limpio, ¿no? Todo limpio. Y, pues, entre comillas, esto, muy reconocido por muchos años. Entonces, un pocillo de sopa, la persona ya acaba de comer, muy rico, lindo, ya. Casi al finalizar la comida, en el piso del platito, en el fondo del plato, absolutamente con tierra, ¿qué tal? Con tierra. Entonces, a ver, ¿de dónde vino la tierra? ¿Pudo venir de la carne? No, de las papas tampoco, pero sí vino del culantro, de la cebolla, de todos los menjurjitos picados para adornar y poner el toque final a esta sopa. Claro, ¿quién les habla? Pues llegó a... señora en la, en la, en el sitio, ¿no? Mire esto, qué vergüenza, y tal cual, ¿no? Qué vergüenza, ¿cómo ustedes pueden presentar un producto así? Claro, lo que supo decir el hombre fue, uy, qué pena, qué vergüenza, no sabemos de dónde, pero podemos darle otro plato, o le vendemos un jugo, o le regalamos un jugo, no. Entonces, no es ese el caso. El caso no es que te regalen o te compensen con otro plato, no. El caso es que todos los alimentos deben ser preparados con toda la higiene de rigor. Entonces, sí. Sí, Beatriz, es, sí, incluso a mí también me ha tocado pasar eso, pero, a ver, aquí va de la mano y está bien, porque nosotros tenemos que levantarnos y llamarles la atención. ¿Para qué? Y aquí hacerles partícipe a ustedes también. No, a veces la palabra denunciar, a veces es un poco con miedo, temor, ya sea de parte y parte, ¿no? Les invito a que hagan su denuncia a la aplicación Arsa Móvil. No solamente con el fin de que voy a sancionarles, pobrecitos, a los del restaurante, mejor no digo nada. No. Es posiblemente para hacer un seguimiento y para decirles a las personas que hagan bien las cosas. Entonces, Beatriz, entonces nos bajamos la aplicación Arsa Móvil, usted pone la dirección o adjunta la ubicación, nos dice aquí sirven platos, y lo que le pasó, entonces vamos a, como agencia, y hacemos el control. A ver qué pasa con los establecimientos. Regularmente, en la parte de la delantera, todo bonito, todo limpio, todo elegante, pero en las cocinas, en la parte de atrás, hecho pedazo. Y sí nos hemos topado con esto. A ver, nosotros como agencia damos primero, creo que la gente... Voy a ponerme de este lado. Creo que la gente hace malas cosas porque no tiene conocimientos, no está preparada, por decirlo así. Entonces, como agencia, ¿qué hacemos? Ok. Está mal. Regularmente de que sí mejoran estos establecimientos, mejoran, ¿sí? ¿Cómo manipular bien los alimentos? Hace la chita de lo que les pasó, posiblemente como no sabían que el proceso de lavado y desinfección de frutas y hortalizas es primordial, posiblemente se les pasó. O sea, yo sé que a veces en el culantro puede haber tierrita y todas esas cosas, pero por tal vez no lavaron, no desinfectaron y por eso hubo tierra, ¿sí? Pero es bueno llamarles la atención a este tipo de establecimientos para que hagan bien las cosas. Entonces yo les invito, por ejemplo, a que se inscriban a los cursos de capacitación, son gratuitos. La zona 9 da estos cursos gratuitos, son 2 horitas previa inscripción, donde se pueden inscribir, no solamente a los dueños de locales, sino también a consumidores como normales, para que digan, esto tienen que tener los restaurantes, esto puedo mejorar yo incluso en mi cocina de casa. Entonces, ¿dónde se pueden inscribir? Es en el correo de atención ciudadana, cz9@controlsanitario.gob.co. Estimados señores Arsa, solicito se me inscriba al curso de manipulación. Nosotros vemos cómo están las fechas y les decimos para cuándo es disponible las fechas. Siguen el curso, se les emite el certificado y eso usted tiene como aval de que usted ha seguido un curso de manipulación. La idea es plasmar lo que usted siguió en su negocio, en su casa. Perfecto. Entonces, perfecto. Esta mañana, amigas, amigos, nos acompaña la ingeniera Natalie Cañar, analista zonal de la Coordinación Zonal 9. ARSA es la Agencia de Regulación y Control Sanitario. La ingeniera Cañar ya nos lo ha dicho con claridad. No se trata de la sanción, de la persecución, se trata del aprendizaje, de la capacitación y, por supuesto, de tomar conciencia en los alimentos, en las bebidas que estamos vendiendo por un lado y por el otro lado, en lo que estamos consumiendo nosotros, los ciudadanos, en general, qué productos comemos, qué productos bebemos. Ahora, ya lo hemos dicho, son realmente días bastante sensibles, bastante delicados en cuestión de seguridad. No olvidemos que la pandemia está entre nosotros, no ha terminado, aún estamos viviendo una pandemia. Y sumado a eso, que ya de por sí es tremendamente grave, debemos extremar nuestras medidas de seguridad en nuestros consumos de alimentos y bebidas en estos días de fiesta. Quiero agradecer a AXA, a la ingeniera Natalie Cañar por estar con nosotros esta mañana y por supuesto, pues el mejor de los éxitos. Ustedes saben que la radio de la Casa de la Cultura, la Rayuela, siempre con las puertas abiertas para igualmente hacer un granito de arena más a favor de la comunidad. Ingeniera, un abrazo, mil gracias. Buenos días. Un bonito año igual.